¿Eres un junkie de las señales? Algunos son adictos a las señales y ven señales de todo lo que hay por ahí. Creen que Dios les está mandando mensajes en clave detrás de cada cosa que ven y demás. Buenos días, yo soy Julio. Ser un junkie de las señales implica vivir un tipo de cristianismo muy emocionante, por otra parte, pero muy fantasioso. Creer que hay señales ocultas que te van anunciando la voluntad de Dios, por cierto, se parece bastante a algunos síntomas de locura. No sé cuántos leísteis el libro de Ángel Martín, Por si las voces vuelven. Pues al final lo que le ocurre es eso. Cambia Dios por el universo y hay muchas personas que sufren trastornos y que creen interpretar esas señales. En Mateo 12, 38 al 42, dice así. Dice así la palabra. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. ¡Qué peligroso! Es andar buscando señales. Qué peligroso es tentar y poner a prueba a Dios cuando no tienes un deseo de someterte a tu voluntad. Este afán por lo extraordinario, Jesús lo censura como un indicio de una mala actitud. Los milagros de Dios no son un pasatiempo excitante. En cambio, lo que Jesús dice es que Dios sí ha dado una señal. Y nos debería de bastar con esa señal. Esa señal que no tuvieron ni los habitantes de Nínive, ni tampoco la reina de Etiopía. Esa señal es Jesús mismo. Jesús es alguien más grande que Jonás. Y Jesús es alguien más grande y más importante que Salomón. Y si ante las palabras de Jesús no nos arrepentimos de corazón, serán los ninivitas y la reina etíope quienes nos condenen. Jesús es la señal de Dios, la advertencia de Dios a este mundo y a cada persona de este mundo de que necesitamos reconocer nuestro pecado y reconciliarnos con Dios. En Jesús se nos anuncia paz y perdón por medio de la fe en su sangre. Aquellos que piden señales en la misericordia de Dios no recibirán más señales, porque si Dios les diera más señales, se añadiría mucha más condenación a su incredulidad. En cambio, nosotros los creyentes debemos de tener un corazón que confía en el Señor y un corazón que obedece al Señor. Ya sabemos muchas cosas. ¿Qué vamos a hacer con las cosas que ya sabemos? ¿Cómo vamos a vivir el día de hoy sabiendo que Jesús es el Hijo de Dios y que la señal definitiva que Dios nos ha dado es su muerte y resurrección? Que vivamos el día de hoy a la luz de esa revelación. Que vivamos el día de hoy en la confianza y dependencia de Jesús. Y que nos prediquemos el Evangelio una y otra vez. Para que no nos desviemos de lo que ya nos ha sido dado. Nuestra confianza esté en Jesús. La esperanza cumplida. Que Dios te bendiga.